¿qué tal? Bienvenida, bienvenido al último directo de Pequeño Tenasco del año. Hola, ¿qué tal, Roxa Rosáez? Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Recibe los saludos de tu amigo, valga la redundancia, Santi Pequeño Tenasco. Último directo de este 2024 de tu programa de Pequeño Ternasco. Arranca el episodio 918 del podcast en riguroso directo tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, y también por tu emisora favorita, si está incluida entre el montonazo de FMs estatales, internacionales y también otras plataformas online que pasan la señal, ya sea en directo o diferido, de este tu programa, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Te suena porque seguro que te suena, porque no es la primera vez que lo ponemos aquí en el programa. Esto es Descarnatio, del disco Abaxtos, último hasta la fecha, de los zaragozanos Salduye. Los tuvimos por aquí hace bien poquito, justo antes de que salieran hacia tierras aztecas para esa gira mexicana que tantas satisfacciones, buenas sensaciones y éxito les ha generado. Y aquí en Pequeño Tenasco queríamos terminar este 2024 a lo grande, así que creo que era de recibo y necesario cerrar el año con Salduye. Un especial enterito y verdadero. Todo el Pequeño Tenasco de hoy va a estar dedicado y protagonizado por la banda folk metal zaragozana. Vamos a tener a dos de sus componentes en directo acompañándonos a lo largo de todo este episodio 918 de Pequeño Tenasco. Tanto si nos está escuchando en diferido como en directo, como vía podcast, muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí, no solamente hoy, sino todo este 2024. Oh, Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio, con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Ya estamos en marcha en este último episodio de Pequeño Tenasco del Año, en este programa número 918. Que, como te digo, va a estar absolutamente protagonizado. Es un especial dedicado en exclusiva a los zaragozanos, al Duye, que probablemente... A ver, nosotros no nos gusta dar más relevancia ni más importancia a unas bandas asociadas sobre otras, pero está claro que desde luego en estos dos últimos años, sin haber sacado disco nuevo, que es algo que está en ciernes, son la banda que más se ha meneado, y no solamente por toda la geografía española, sino que han dado un brinco bien grande, y han atravesado el Atlántico para irse hasta un lugar donde eran ampliamente reclamados, como es México. Nen Sebastián a la voz y gaita, Diego Bernía a los guturales, Daniel Galván al bajo, Sergio Couto a las guitarras, junto a nuestros dos invitados de hoy, componen y conforman Salduye. Hay una productora últimamente que se dedica a hacer documentales así muy chulos que se llaman La Caña Brothers. Pero a La Caña Brothers los tenemos nosotros aquí, porque tenemos a los hermanos Serrano, que son los que marcan el ritmo de los Salduye y los que le dan ese toque característico con los vientos. Sergio Serrano y David Serrano. Muy buenas tardes, compañeros, amigos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis, chicos? Pues bien, la verdad es que bien. Día de Navidad ayer. Y ha sido muy, muy bueno, la verdad. Yo diría que probablemente en vuestros, bueno, más de 10 años de historia, porque la banda está formada creo que en el 2010, pero desde que empezó vuestra carrera discográfica, por decirlo de alguna manera, yo creo que el más completo, se podría decir, y eso que en este año no habéis sacado disco. Exactamente. Se ha juntado una gira muy especial para nosotros, que primero fue el décimo aniversario de Involk, nuestro primer disco. Uh-huh. Y luego encima, la guindita del pastel, la gira por México, de la cual vamos a hablar largo y tendido hoy. Sí, vamos a hablar, lógicamente vamos a hablar de ello, porque creo que ha sido el hecho más relevante, ya no solamente del año, sino de vuestra, ya que empieza a ser dilatada, carrera musical, ¿no? Más de 10 años, obviamente, dan para mucho, y ciertamente el crecimiento ha sido progresivo, pero constante, y cada año se iban recogiendo más frutos y cada año iba teniendo más relevancia, más conocimiento, más fans, y creo que ha desembocado en esta oportunidad que única en este año, pero bueno, que entiendo que da pie a cosas tan prometedoras como esta que sucedan más veces, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, la verdad es que, como tú bien has dicho, el evento, pues bueno, más espectacular para nosotros a nivel ya de tanto por la oportunidad que se nos ha dado como luego por cómo ha ido. Entonces, la verdad que sí, muy buen año para nosotros, la verdad. Bueno, ¿cuántos días fueron en total en este periplo azteca? Fueron entre 12 o 13, porque claro, hay que contar que son muchas horas de vuelo y de escalas, entonces el tiempo útil o el tiempo O el tiempo real. Más o menos, creo que fueron unos 12 días con el vuelo. Salir de Zaragoza y volver a Zaragoza. ¿Eso cuánto sería? ¿15 días? Pues el 20 salimos y el 4 regresamos, el 4 de diciembre. Eso es. Entonces, unos 14 días vamos a poner. Unos 14 días que entiendo que os dio tiempo a recuperar el jet lag estando allí y a lo poco volver a agarrarlo en el momento que volvisteis. Porque es que lo digo más que nada porque la semana pasada tuvimos a la otra banda asociada que ha cruzado el charco este año, que son los madrileños Barracuda, otro estilo completamente distinto. Pero es que estos sí que estuvieron a más que 5 días y bueno, estos se comieron el jet lag, o sea, fue una gira, la gira del jet lag. Sí que fue horrible, porque a nosotros la verdad que cuando llegamos, yo pensaba que esto del jet lag eran un poco los padres. Sí, sí. Y no, la verdad es que llegas allí y de verdad que caíamos redondos. Sí. A las 9 de la noche, a las 8, ya tienes un sueño, pero ¿qué dices? Que me voy a dormir ya. Y amanecías luego a las 6 de la mañana o a las 5... Te volvías a dormir, te levantabas a las 10 de la mañana o a las 2. Era como súper raro todo, ¿no? Tu cuerpo no sabe muy bien gestionar. Se desorienta mucho. El reloj biológico ese que dicen, la verdad que se vuelve loco. Sí. Bueno, vamos a decir también, antes de pasar a enumerar los conciertos y a hablar un poco de las sensaciones de cada uno de ellos y del público mexicano que creo que os esperaba de una manera salvaje lo que quería que estuvieseis por allí y el recibimiento y por lo que hemos ido viendo de lo que habéis ido colgando en redes sociales creo que fue maravilloso. Lo vamos a ir desgranando un poco más, pero primero quiero hacer mención porque además Sergio en la última entrevista nos comentabas que aquí el amigo David pues había tenido un percance y que ponía en peligro había puesto incluso en peligro el poder ir hasta México, pero que no, que él dijo que iba, jodo que sí fue, con la escayola por todo México, en avión, en coche, andando, en silla de ruedas, pero lo tuyo, David, es de... tú sí que eres la caña, brothers, tú solo. No podemos estar hablando de victorias y de batallas y de epicidad en San Luis y luego yo perderme una gira con la de México por haberme roto la pierna por tres sitios. Hostia, qué salvaje. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace esto, por favor? Pues... Nada, yo llevo nada, muy poco, llevo un año escalando, pero dentro, en rocódromo, que se dice, y nada, había probado un par de veces en verano a salir a roca, a escalar, y esta vez fue la tercera vez que salí a roca. Y a la tercera fue la vencida. Y a la tercera, en efecto, fue la vencida. Una caída muy tonta, la verdad que nada aparatosa ni alta ni nada, fue un muy mal gesto. Y nada, me rompí tibia, peroné y el astrágalo. O sea, quirófano y luego inmovilización, pero que no te ha impedido movilizarte, porque vamos, o sea, cruzarse todo el Atlántico y hacer cuatro fechas, que no es que era un concierto al lado del otro, que es que os tuvisteis que desplazar. Y bueno, lo que decíais antes también de las escalas, yo me quedé bastante flipado. Yo cuando fui a México fui directo y vosotros me acuerdo que mandasteis una foto desde Colombia. Digo, pero estos chicos, ¿qué hacen ahí? Eso es, hicimos escala en Bogotá. Y a comer un arrocito a Castellón. No se hicieron hacer eso primero. Vale, total, faltaba eso. Qué barbaridad, pero qué escala más rara, bajar hasta Colombia para luego subir otra vez, increíble. Sí, bueno, a ver, fue un poco hablando con la productora, un poco es lo que les venía bien, tanto pues bueno, a nivel de gestión y todo, así que sinceramente para nosotros cualquier cosa, entre comillas, como si teníamos que dar la vuelta al mundo y acabar en México, nos parecía bien, y la verdad es que pues bueno, sí que se hizo un poco pesado. Oye, tenéis que parar en Colombia, cogerme un paquetito... No hubo nada de eso, entiendo, ¿no? Porque íbamos con los instrumentos, íbamos facturando los instrumentos. Este había que llevarlo en la silla de ruedas. Madre. Que va por un lado, que otro por otro. La verdad es que ha sido una odisea desplazarnos por los aeropuertos y quedar por México. Pero oye, que aquí estamos, que nos hemos comido los langostinos con la familia. Buenos días. No, desde luego, hombre, volviendo el 4 de diciembre daba tiempo. Tú, bueno, a todo esto vamos a preguntarte, ¿qué tal? ¿Todavía vas con la escayola o ya te la han quitado? No, tuve otra segunda cirugía hace 2 semanas hoy. Y ya después de la segunda cirugía ya me quitaron la... De hecho no fue escayola, era como una férula que... Ajá. Solamente te cubría un lado. Es que de hecho si me hubiesen puesto escayola completa no habría podido viajar. Ya. Bueno, menos mal que no fue escayola completa y te permitió que ahora sí, la hazaña es al nivel de lo que decíais vosotros, de letra de Salduye, de batalla, de vamos, claro, claro. una auténtica epopeya predicando con el ejemplo. Amigas y amigos, cuando rompáis una pierna por tres sitios, ya sabéis que lo mejor que entre operaciones es pegarse un viajecito a México, que luego luego todo va mejor. Exactamente. Bueno, tenemos preparado por aquí, no sé si nos va a dar tiempo, porque la verdad es que siempre las conversaciones con vosotros siempre son un gusto y casi nos viene justo para poner las tres canciones que solemos poner en las entrevistas. Hoy tenemos un poquito más de rato y hemos preparado aquí, hablando con Dani, preparando la entrevista con Dani Galván, el bajista, le dije, dime las canciones que más celebró la gente allá en México, en vuestros conciertos y tal, y me preparó. Me dijo, pues esta y esta. Yo las he preparado aquí. No sé si va a dar tiempo a escucharlas todas. Además, tenemos una sorpresita muy agradable. No desvelamos, hay que quedarse todo el programa. Y vamos a empezar a hacer sonar alguna de ellas. Vamos a empezar con Los Fuegos de Belenus, que pasa por ser la canción más reproducida de Salduye, ¿no? Sí, sí, total. La verdad es que... La canción de nuestro segundo disco, de Velos, habla sobre una celebración. Ahora, de hecho, creo que es la noche de San Juan, si no me equivoco, con el tema de los Juegos de Belenus y tal. Y la verdad es que es un tema que a nuestros seguidores les encanta, a nosotros nos encanta. Entonces, la mejor manera de celebrarlo a todos es tocarlo en directo. Y así fue en México y funcionó genial. La verdad que una pasada. Pues vamos a escuchar esos Los Fuegos de Belenus y ahora... Sí que desgranamos un poquito más puntualmente cada una de las citas mexicanas. Los Fuegos de Belenus, Salduye, aquí en este especial con los Formentaleros zaragozanos para cerrar el año en directo con Pequeño Tarrasco. Atrás queda el frío del invierno, arraigará la semilla que ya se sembró. La gente... Aquí seguimos en Pequeño Ternasco con este especial dedicado en su totalidad a este programa al, pues yo creo que ahora mismo, el de los de Zaragoza, el grupo más relevante dentro de todo el panorama musical, ¿eh? No nos estamos centrándonos en el rock, sino a nivel general de la música, la banda más importante. Curioso, ¿verdad, chicos? El poco caso que se os hace por los medios por ahí, sobre todo los aragoneses, que es lo más llamativo. Bueno, sí, es un tema que hemos comentado muchas veces. Sí que es verdad que también es una música muy de nicho, el folk metal, y la verdad que Zaragoza es una ciudad mucho más tradicional, digamos, entonces hay géneros que sí, suenan mucho más aquí y se les hace. Sí, bueno. Aquí lo que hay que hacer es dar importancia a la gente que se lo ocurra y a la gente que con trabajo, con esfuerzo, con muchas ganas, con mucha pasión, con muchas horas, sabiendo muy bien lo que se hace, consigue destacar, y sin embargo pues aquí se le sigue dando importancia pues a géneros menores, en cuanto a calidad musical, en cuanto a temáticas de las letras, y así nos luce el pelo. Pero bueno, ellos que vayan a lo suyo, que nosotros nos centramos en lo que nos gusta, nos divierte y que nos llena musicalmente y también incluso con Salduye a nivel de historia, porque vuestra temática siempre es bien conocida, pero es que estamos hablando de temáticas de antes de los romanos, o sea, de hace más de 2000 años, que probablemente no llegarían a un público tan amplio, sin vuestra colaboración. Sí, la verdad es que sí, o sea, es apasionante cuando te gusta todo el tema de la historia y buceas un poco por todo lo que hay, descubres que, aparte obviamente de toda la historia romana y todo, lo que venía de antes es que es increíble, es una cultura muy, muy, muy distinta a la que conocemos ahora y claro, lo poco que nos ha llegado, que realmente aunque quede para muchos discos, es realmente poco si lo comparas con los romanos, los griegos, pero es maravilloso, es apasionante, la verdad. Entonces, tener un proyecto que se vuelque tanto en dar a conocer esto o otro tipo de vertientes, mitología de España, de toda Iberia, pues bueno, es muy gratificante cuando ves que todo sale bien y que encima la gente le maravilla. Pero la verdad es que daría para hacer películas si hubiera presupuesto. Sí, o ahora que está tan de moda, series, ¿no? Que a ver si viene, claro, claro, si viene Amazon o Netflix o Apple invierte en algo que realmente aporte algo más que mero entretenimiento. Que claro, está muy bien el entretenimiento, que para eso que está muy guay, pero si además te aporta algo, pues mejor, como es el caso de Salduye, que va con su historia celtíbera a México, que vete toda vez lo que les importará a ellos. O sea, la historia precolombina, la suya, que tienen muchísima, obviamente, claro, pero claro. Les viene con esto y les puede sonar a chino o a mandarín, ¿no? Pero sin embargo, ya no solamente por llegar, sino es que ya deseaban que llegarais ahí. Hablarnos ya, ahora sí vamos a centrarnos un poquito en esas cuatro fechas, contarnos un poquito el paso por cada una de las ciudades, que entiendo que tenéis muchas cosas que decir al respecto. Sí, a ver, bueno, la primera fecha fue en Guanajuato, fue un festival que llevan haciendo ya, Festimetal de Santa Catarina, eso es, de Guanajuato, que llevaban haciendo ya varias ediciones y la verdad que íbamos con muchísimas ganas. También otros compañeros nuestros nos habían hablado de este festival y que estuvieron la mar de a gusto y así fue. La verdad que los dos organizadores de allí nos trataron a cuerpo de rey, nos hicieron el pueblo, nos llevaron a comer, ¿cómo era? Carnitas, claro. Y la verdad que fue un trato excelente, sí. Y el concierto fue también increíble. Tuvimos que pelear contra las inclemencias del tiempo, sí. Porque la verdad que yo iba en pantalón corto casi preparándome para México y lo que me encontré ahí fue unos 2 grados. Era un frío porque Santa Catarina es un pueblo que está prácticamente en el desierto, que es como una especie de de cañón así de una estepa. Claro, en el desierto por la noche, mucho frío. Todo es así. Claro, claro, claro. Sí, sí. Lo que dijimos, eso era cadrete o guarde con cactus. O sea, la verdad que era espectacular, era muy bonito, ¿eh? Y claro, por la noche un frío increíble. Es, lo luchamos, lo peleamos. Sí, hubo que pelearlo. Pero muy buena experiencia porque encima es un festival con mucho recorrido, que han ido bandas pues como Opera Magna, Sauron, Lépoca, siempre tratan un poco a la banda invitada de ser española, uh-huh. Este año también una banda colombiana, y les dejan un poco pues lucirse en un, con mucho repertorio y todo. Entonces, la verdad que nosotros encantados y les súper agradecido. Y muy buen, muy muy buena experiencia. Y buena afluencia de público, entiendo también. Sí, sí, sí. Había mucha gente que venía también de otros estados, y la verdad que la primera toma de contacto, al menos a título personal, el ver, o sea, por primera vez ver gente mexicana que se ha movido en su propio país para verte a ti, a mí la verdad que me emocionó bastante, y bueno, te colman de regalos y de detalles y de cosas que para ellos pues puede resultar muy importante. De hecho, a mí me regalaron flautas hechas a mano también por ellos. Ajá. Fue una experiencia increíble, por primera vez eso. Fans de otros estados. Entonces, esa fue súper importante la toma de contacto, porque llegar por primera vez a otro país. Bueno, era la primera. O en una gira, que empiezas una gira aquí en terreno patrio y era el primer concierto y que haya gente, pues eso anima mucho de cara a los siguientes conciertos. Mucho más importante, si cabe, cuando has salido al extranjero. Siguiente parada. Seguid contándonos el periplo, por favor. Pues mira, fue literal terminar el concierto, dormir 3 horas o 4 y arriba, porque teníamos que ir corriendo al aeropuerto de Querétaro, porque salía el vuelo, pues tampoco salía muy, muy pronto, era la 1, pero estaba 2 horas de Santa Catarina, pues por ir con tiempo y facturar todo, pues eso, fuimos allí, y de allí fuimos de Querétaro a Mérida, que son unas 2 horas de vuelo, fueron más o menos. O sea, Mérida, os estuvisteis cruzando México, literalmente. Literalmente. En coche hubieran sido 22 horas, era un poco el percal. Entonces, y en avión eran 2 horas, y ese concierto era el Balam Metal Fest, festival que montó la productora nuestra, Calimocho, uh-huh. y en el que el cabeza de cartel lo compartimos con Saratoga. Entonces, la verdad que fue muy buen concierto, el sonido fue bestial, y la verdad que también, pues de nuevo, o sea, buena experiencia. Conocimos a varios fans que nos habían contactado desde hace mucho tiempo. De hecho, uno de ellos es el primero que creó la página, bueno, de fans de México, que se llamaba Numancia Eterna, uh-huh. en Facebook. Y le conocimos en persona y demás, así que muy buenas experiencias de nuevo. O sea, fue seguir con toda la comparsa hasta allí, y funcionó muy guay. Desde Mérida fuisteis a Guadalajara, ¿no? Correcto. Eso es. ¿Otro vuelo? ¿Otro vuelo? Pues fueron unas pirámides mayas. Sí, eso. Hicimos algo de turismo por Mérida. Y sí, luego ya rumbo a Guadalajara. También nos trataron increíble. Nada más llegar por la noche nos recibieron en el aeropuerto y nos fuimos a comer unos buenos tacos a las 12 o a la 1 de la mañana. Y nada, descansar un poquito y ya el concierto, que cayó un miércoles. Sí. Y para hacer miércoles, la verdad que igual, o sea, igualmente la afluencia fue buenísima. Y fue un concierto ya por fin en sala. Más recogidicos todos. Sí, yo además el sonido, yo es el que mejor estuve. O sea, yo le di la enhorabuena a los técnicos de allí, porque fue un concepto muy profesional, tanto por la organización como por, bueno, técnicamente el equipo, el personal. Lo contaron muy bien, porque pudimos conocer también a los fans, el meet and greet, mucho más íntimo para hablar con ellos, y luego aparte toda la sala, pues con las canciones se las sabían todas. Es que fue... A mí, de los que más me gustó, sí, el que más a gusto ahí fue cuando ya dije, guau, qué guay, qué bien está yendo todo. O sea, como reafirmarte un poco en que está yendo bien la gira y encima las conectas con la gente. Claro, es que eso es lo que te iba a decir, que podría ser el punto clave de en cuanto a esta gira, en cuanto a recibir el afecto y las sensaciones directas de la seguidora, del seguidor de Salduy en México. Total, para mí fue Guadalajara el decir, joder, qué guay, qué bien, y pues eso, estar como reafirmarte un poco en que está yendo bien. Hombre, decir también, para la gente que no lo sabe, que obviamente Ciudad de México es la capital para todo, pero en cuanto a la música y en cuanto al rock concretamente, es dura competencia con Guadalajara, ¿eh? Guadalajara es realmente notable el amor y el buen hacer que tienen con la música en directo. También bandas muy importantes mexicanas han salido de allí y saben de lo que se hacen y saben de lo que tratan, ¿eh? Saben lo que tienen entre manos. Maná me parece que es de Guadalajara, diría. ¿Quién? Maná, de Maná. Bam Bam. No, Maná. Ah, Maná, sí, bueno. Me parece Maná. Que son... Maná hay muchas bandas de las potentes mexicanas, ya te digo yo que es la rivalidad, es que hay incluso rivalidad entre Ciudad de México y Guadalajara, realmente. Claro. Sí. Y bueno, ya de ahí, de Guadalajara, en ese concierto más íntimo, pero realmente potente en cuanto a contacto con los fans. Ya pues intuyo que el festival más grande de todos, el baño de multitudes, que ya fue en Ciudad de México, ¿no? Eso es, eso ya fue el último colofón. Que además os dio tiempo también a hacer ahí turismo, porque me parece que la foto que tenéis en las pirámides son las de Teotihuacán, que eso es ahí al lado. Eso es, sí, sí. Sí. Llegamos a hablar de que... ¿Te llegué a recomendar que fueseis a ver las pirámides? Sí, ¿no? Veo que me hicisteis caso. Eso es. Somos chicos educados y hacemos caso. David, tú no subiste, ¿no? ¿O sí? hay una que ya no dejan desde 2007 o 2000 algo, que ya por un problema que hubo ya no dejan subir, pero a las pirámides menores sí que las subí. Pues yo joder, bueno, es igual, es una proeza igualmente, porque son realmente empinadas, los escaloncitos son muy pequeños. Le llevamos ahí entre varios, y si no, también las manos que hacía equilibrios. Yo estuve en 2014 y recuerdo subir a la del Sol, que es la más grande, ¿eh? Esa ya no dejaban. Pues entonces sería posterior a eso. Sí, que sí, yo con las fechas soy muy malo. Yo no soy ni el historiador de. Yo creo que en la página de Facebook de Asalto Mata Radio Rock todavía se puede ver el vídeo, porque es de los primeros que publicamos. Yo enfocando desde arriba de la pirámide a esas minúsculas hormiguitas que se veían abajo desde la parte de arriba de la pirámide. Era realmente impresionante subir a la pirámide del Sol. Muy bonito. Y bueno, ya vi también que ibais bien pertrechados, todos con sombreros, porque ahí el sol cae de plano y quema, pero bien. Nada. Sol de justicia para los calvos. Oye, entre calvos anda el juego esta tarde, ¿eh? También te lo digo. Nos entendemos. Bueno, pues sí. ¿Pudisteis hacer turismo, conocer, intuyo que algún lugar más de Ciudad de México? Y luego ya el concierto, ¿no? Contarnos algo más de lo que pudisteis ver por ahí, o solamente las pirámides. De Ciudad de México, bueno, pues por esa zona fuimos las pirámides y luego ya todo lo que es catedrales, el Museo de Tenochtitlán, que es la ciudad antigua de los mexicas, o sea que la verdad es que vimos bastantes cosas. También es verdad que los últimos días estábamos bastante cansados y aprovechamos un poco para un turismo un poco más relajado, de ir a tomar algo, de pues dar un paso igual por zonas menos turísticas, donde nos alojábamos, entonces... Vimos que fue muy intenso todo. Fue, la verdad, que bastante completo. Y por supuesto el festival, el propio festival Sangre y Fuego, que fue una barbaridad. Una locura. Increíble. Pudimos tocar bastantes canciones y la gente conectó muchísimo. O sea, nosotros fue una pasada. Es que para mí de los mejores conciertos o el mejor que he tocado. Sí. De ver que es una cantidad de gente ya muy, muy grande, la que sabe las canciones, te ve, y bueno, pues una sensación también muy, muy, muy buena, porque luego, después de que terminamos, pues pudimos estar con la gente hablando, y presentarnos un poco también en lo personal, porque los mexicanos es un público también muy cercano, muy eso. Así que genial. Una de las canciones que imagino que, aunque se había hecho conscientemente, pero imagino que os sorprendería que se sabiese tanto, pues fue precisamente la que presentasteis el primer adelanto a, espérate que me lo he apuntado aquí, que si no, no lo vas a saber decir, a Tuatir, el que será este año que viene vuestro quinto trabajo de estudio. Esa canción es El Agua del Tejo. como digo, ya la hicimos hablar aquí, pero es que la presentasteis, que fue escasamente una semana antes de ir para allí, o un par de semanas, no recuerdo bien. Sí, yo no creo, no, a las dos semanas creo, no creo que llegue. Sí. Se estrenó el videoclip días antes de México y evidentemente teníamos que tocarla porque la recepción por parte del público había sido muy buena, le estaba gustando mucho el tema y en efecto cuando sonó los primeros acordes la gente ya sabía que era el nuevo tema y se lo sabían ya. O sea, es que... Y además agradecidísimos de que se estrenara en directo en su país. O sea, vamos, que quedasteis, bueno, fenomenal. La verdad que sí. La verdad que con todos los mexicanos que hablamos estaban sin palabras, tanto ellos como nosotros, de emoción, porque han sido 10 años para conseguir algo como lo que fue esta gira de México. Y la verdad que fue muy emotivo por ambas partes, por el público y por nosotros. La nuestra. Pues vamos a escuchar nuevamente ese primer adelanto a... Es que lo tengo que leer, Tú, mira que tampoco está complicado, pero lo tengo que leer. Me acuerdo de cómo está escrito, pero tengo que leer para pronunciarlo bien. Tuatir, ese primer adelanto es El Agua del Tejo y es la canción que vamos a escuchar ahora mismo y enseguida volvemos con vosotros. Sergio y David. Perfecto. parola per favore. Media pasada, minuto más, minuto menos. Algún minuto más que menos, pasadas de y media. Y está sonando, bajo mis palabras, probablemente que yo conozca, una de las canciones más solicitadas por el público en los conciertos de Salduye, a coro por todos los y las asistentes, que es este Hidromiel, que ahora le vamos a preguntar en un momentito tanto a Sergio como a David, tanto a David como a Sergio, si también sucedió lo mismo en esos conciertos, en esa gira mexicana que tan reciente y tan buen regusto les ha dejado. Uno de los temas más festivos y que reflejan también fielmente ese espíritu en los conciertos de Salduye, que David, Sergio, entiendo que también nos sucedió así en México, ¿no? Así es, siempre ya es como nuestro tema de cierre, el para poner la guinda al concierto. No hay manera de irnos de los escenarios sin que empiecen a gritar Hidromiel. Y la verdad que es un tema que nos lleva acompañando ya muchísimos años. También nos sucedió así en México. También nos la pedía la gente a coro. Sí. Es bueno, un tema bueno. Ni aunque queramos vamos a poder, no se puede separarnos de él. No se puede quitar del selfie porque la vais a tener que tocar sí o sí, ¿no? Así es, tiene toda la pinta que va a ser. Es que sí, así es. Nuestro, como fiesta pagana de Mago de Oz. Que no hay manera de... El propio fiesta pagana de los Salduye, este Hidromiel. Y oye, que es que en la antigüedad no solamente era historia, que también se lo sabían pasar bien. Y bien que lo trasladáis vosotros a estos tiempos contemporáneos que vivimos. Así es, así es. Pues bueno, hemos echado un traguito de hidromiel para seguir dándole a la A sin hueso, el programa, este episodio 918, iba a decir yo 119, 918 de Pequeño Ternasco ya. Unos cuantos programas a las espaldas, unos cuantos programas también que han protagonizado Salduye, pero obviamente este de cabo a rabo, de principio a fin, aquí acompañándonos tanto Sergio, que es un habitual en el programa, como en esta ocasión David, que es la primera vez que nos acompaña y que espero que no sea la última, David. No. Repetiré. Yo he habido unos años un poco... fluctué bastante, estuve viviendo por Barcelona y había que volver a las raíces. Este año ya volví a Zaragoza y estoy con todo. Bueno, además como las hacemos por teléfono, tú te puedes ir a vivir donde quieras. Sí, concretamente ahora estamos juntos aquí. Estamos en la misma casa, Sí, no, es que eso facilita bastante la labor, más que nada porque el teléfono mío es una mierda y lo de poner dos llamadas a la vez, yo no sé cómo hacerlo, me deja uno en espera y claro, no se escucha a los dos, así que... Mejor ponernos de acuerdo, quedar y apañar. Sí, además así también os podéis echar una... También el ver a vosotros las caras y estar acompañados también incluye en el buen discurrir de la entrevista, ¿no creas? A mí las que siempre me han gustado, lo que pasa es que claro, ahora viviendo en el pueblo pues es más complicado. Cuando estábamos en Zaragoza hace años, pues era más fácil que los grupos se acercaran al estudio y tal. Pero bueno, es algo que se echa de menos. Hace poco tuvimos por aquí a los Six. Y la verdad es que ahí es donde nos damos cuenta realmente de cuánto echamos de menos a las bandas en el propio estudio, ¿no? Pero que así por teléfono está realmente bien también. Bueno, hemos escuchado ese El Agua del Tejo, que es el primer adelanto a Tu Atir, el que va a ser quinto álbum de estudio ya para Salduye, un álbum que entiendo que está bastante, bastante preparado ya, y que además que sepáis que en unas horas... lo que van a ser las 12:00 del viernes 27, las 5 de la tarde, hora Ciudad de México, vais a poder escuchar el segundo adelanto ya, que ya está preparado y anunciado, un tema que se va a llamar El Canto de las Madres, perteneciente a este Tu Atir, que creo recordar, ahora me corriges, la traducción de Tu Atir es hija. Eso es. Es la palabra del tíbet antiguo, se cree que para designar a hija. Eso es, y la pronunciación es algo así como Tuatir, no se sabe del todo, no ha quedado, como sabemos, nada oral de ni apenas no. Escrito y oral, obviamente nada. Nada, pero bueno, no, por aquel entonces no tenían a bien grabar las cosas, ¿no? Lo de los audios de WhatsApp me ha llegado un poco más tarde. Estos de Google son la hostia. Igual cualquier día empiezan ahí con las inteligencias artificiales estas, agarran y te sacan la pronunciación celtíbera también. Bueno, ya hay cosas por ahí, intentos de sacar el sonido de lenguas que han muerto y tal, sí. Hombre, reproduciendo a lo mejor vocablos que hayan permanecido y tal. Claro, hay estudios, claro. Hay proyectos por ahí. Sí, es muy interesante, es una rama muy interesante también, todo el tema de la fonética y todo, así que bueno, otras cosas de Salduye que indagamos aquí como apasionados de la historia. Además indagáis bien a fondo porque además toda la temática del disco, de este Tu Atir, por más que lo diga yo mal, suena bastante parecido, va a ir obviamente del papel de las mujeres en aquella época, la época celtíbera. Ahora déjame apuntar una cosa, porque ahora parece que se quiere retomar y se quiere dar el protagonismo que realmente merece la mujer en la sociedad, pero es que las sociedades antiguas tenían un papel preponderante, que es lo que se ha perdido, que se anuló y que es ahora cuando se trata de devolver, ¿no? Pero quizás los celtíberos ya tenían, eran mucho más avanzados que nuestra sociedad en este aspecto. Cuéntanos un poco. Sí, a ver, básicamente nosotros siempre en Salduye queremos dar a conocer todo lo que esté en nuestra mano del mundo antiguo, y lo que pues también nos dimos cuenta es que la mujer tenía una importancia bastante clave en lo que es la sociedad íbera, celtíbera y celta de la península. Y es que, claro, es muy difícil realmente, y de hecho no puedes verlo en la historia del pasado con los ojos del presente, porque esta gente tenía una concepción de la vida muy distinta a la actual. Entonces, lo que sí que la mujer pues tenía un papel muy importante. De hecho, el tema que va a salir esta noche, habla mucho de ese papel, es el canto de las madres, y la verdad que es muy curioso porque al ser una sociedad que no tenía escritura, apenas la usaban solo para ciertos pactos y demás, no tenía una tradición como los romanos, pasaba por tradición oral todo el tema de, pues bueno, las gestas del pasado, la cultura que ellos cosechaban, y la forma que tenían era cantándola las madres a los hijos, mediante versos, era unas, no se sabe obviamente, pero una especie de canto, de recital, donde pues iban contando estas gestas, estas leyendas que formaban un poco lo que para los hijos debía ser su forma de actuar cuando llegaban a la edad adulta. Entonces ya era la forma tanto de educar como de ir generándoles una cosmovisión para el futuro, tal, era una señal de identidad del pueblo, de los pueblos celtíberos, que ha habido varios, ha habido muchos. Entonces, pues eso, muy curioso esta forma que tenían, y es que no podían no tener una canción en Salduye en el momento que descubres, pues eso, este tipo de hecho que ocurría y que está relatado. Así que, pues eso, es muy curioso el papel y la figura de la mujer. En otras canciones hablaremos de otro tipo de ritos y de eventos que realizaban, pero como podéis ver, pues es que es algo bastante curioso y a nuestros ojos actuales, pues bonito, porque es algo muy llamativo. La tradición oral era transmitida mediante canciones. Sí, realmente, realmente bonito esa manera de transmitir la cultura y el saber vivir en sociedad. De no de padres a hijos, sino de madres a hijos en este, sí, en este caso, porque eran claramente las encargadas de que esa tradición continuara y de hacerla pasar a sí, las siguientes generaciones. Las protectoras del saber, las guardianas del saber, siempre ha sido un poco la figura de la mujer en el mundo antiguo. Entonces, pues sí, es muy, muy, muy llamativo. Bueno, y eso va a ser hoy, no. Bueno, hoy en México, claro. Será a las 5 de la tarde de este jueves 26, pero aquí en la península a las 12 de la noche ya del viernes 27. Están atentas y atentos porque se va a estrenar ese segundo anticipo, ese segundo tema adelanto a Tu Batir, un disco que entiendo que se va a publicar a lo largo de 2025, ¿no? Así es. En esta ocasión hemos preferido un enfoque esta vez un poco más moderno, de ir pues tema por tema, ir dándole el cariño a cada uno de los temas, porque a veces cuando sacas un disco tanto de golpe, pues no te da tiempo a pues eso, a ir uno por uno a los temas, y en esta ocasión pues eso, cada canción viene con una portada, con una temática bien definida, dejamos los temas que respiren durante un mes, y eso, pues en los próximos meses es cuando se irán desvelando el resto de temas de este nuevo disco, Batir. Es una de las cosas que quiero destacar, ya no solamente para quien nos esté escuchando, sino para otras bandas que nos estén escuchando, porque vosotros es mucho, mucho trabajo, el do it yourself, ¿no? O sea, el trabajo de Salduye y toda esta labor, realmente la habéis ido haciendo vosotros. Tenéis roles claramente definidos, cada cual se encarga de unas cosas, y lo que es el tema de redes sociales y de diseño de portadas y tal, la verdad es que es un trabajo espectacular. Sí. A ver, esta portada en concreto la ha hecho un amigo nuestro de la banda, que se llama Pablo Sánchez. Es ilustrador, él trabaja como dibujante, y la verdad es que está haciendo un trabajazo, o sea, increíble. Para sí. Mí estoy enamorado de estas portadas que está haciendo, y el cariño que le pone y cómo transmite pues el alma de la canción con la propia esencia de Salduye, y un poco también queremos identificar un poco pues con esos estilos de dibujo antiguos que eran muy esquemáticos, de los celtíberos, de los íberos. Entonces, pues sí, la verdad es que siempre hemos intentado cuidar mucho el apartado estético de la banda también. Así que sí, mucho trabajo propio, muchos errores en el camino y muchas discusiones que han llevado obviamente a esto, y ahora es una verdad que funciona muy, muy bien. Bueno, una portada que está ya compartida en redes sociales, pero que en el artículo en el cual va a estar incluido este episodio 918 de Pequeño Ternasco, que se publicará, lo tendréis disponible a partir de las 9 de la noche, podréis ver, porque la hemos compartido, la hemos publicado, o se va a poder ver esta excelente portada del nuevo sencillo de Salduye, segundo adelanto a Tu Batir, el canto de las madres. Vais a poderla disfrutar en todo su esplendor, si no lo habéis hecho ya, a través de las redes sociales, porque ya lleva un creo que unas cuantas horas, no sé si son 24 o 48 en circulación, y la gente la verdad es que está teniendo reacciones muy positivas a la misma. Estábamos hablando de que iba a haber una sorpresa, porque también esto lo habéis compartido y lo queremos agradecer. Y de hecho la sorpresa ya está sonando bajo mis palabras. Estáis pudiendo escuchar ya el canto de las madres. Y lo que pasa es que estoy hablando hoy encima. No preocuparse, porque como a las 00:00 de este viernes 27 de diciembre va a estar en todas las plataformas, pues la vais a poder escuchar perfectamente de principio a fin. Pero agradeceros desde aquí que nos hayáis permitido que vaya sonando ya en el programa. Y con ella nos vamos a despedir, agradeciendo también que nos hayáis atendido. David, Sergio, David, muchísimas gracias. Placer. Pues un placer a ti, Santi, como siempre. Muchísimas gracias por tu trabajo. Enhorabuena por su programa, por Pequeño Ternasco. O sea que es un honor para nosotros siempre estar aquí. Así que os deseamos también feliz año y feliz Navidad, que son fechas ahora. Claro, es que nos vamos a despedir así, porque nos vamos a despedir hasta el año que viene, Roxa Rosae. Pues muchos besos, abrazos, feliz años para todos. Y hasta el lunes, hasta el año que viene. Realmente no va a ser el lunes, sino va a ser el martes, día 7, martes. Cuando Pequeño Ternasco vuelva a los directos. No preocuparse, porque va a haber un Pequeño Ternasco, alguno de los programas antiguos, en el horario habitual de emisión, pero en directo regresaremos el martes, día 7. Hemos querido cerrar lo grande con Salduye, con este canto de las madres, con el cual nos despedimos. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también os desea feliz salida de entrada de año. En tanto, esa ternascación a la cascarla y a jugar a la pala. Sergio, David, muchísimas gracias nuevamente. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Con el canto de las madres nos despedimos. Esto fue Pequeño Ternasco, el episodio número 918 en este final de 2024.